Domingo, Día del Señor. Levantémonos con Dios. Un espacio para orar y celebrar la fe desde el hogar en compañía de nuestro párroco, Padre Darío Gustavo Casas. Buenos días, comunidad de Fomeque. Hoy, domingo 15 de julio, durante el ciclo ordinario, vamos a presentarles la Eucaristía. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la Biblia, en el mismo modo con el cual tú la has leído a los discípulos en el camino de Emaús. Con la luz de la palabra escrita en la Biblia, tú les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así, la cruz que parecía ser el final de toda esperanza apareció para ellos como fuente de vida y resurrección. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tu palabra nos oriente al fin de que también nosotros, como los discípulos de Emaús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que tú estás vivo en medio de nosotros, como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado tu Espíritu. Amén. Primera lectura, Marcos 6:7-13. Queridos hermanos, en el capítulo 3 del Evangelio de Marcos, Jesús ha instituido a los 12. Ahora es el momento del envío oficial. El Señor continúa recorriendo toda la región, enseñando la buena noticia del reino a todos los hombres. Pero esta tarea de ahora no la va a realizar solo, sino que aquellos 12 que ya había elegido de manera particular de entre sus discípulos. Ahora los envía de dos en dos para expulsar los espíritus malos, es decir, para eliminar el mal en todas sus formas. Los 12 tienen que cumplir en nombre del Señor lo que Él mismo ha venido a hacer. Se le dan a estos 12 algunas normas concretas para realizar esta tarea, para realizar la misión. Dentro de estas recomendaciones es llamativo que en Marcos se permita llevar bastón y sandalias, dado que en Mateo y en Lucas se les prohíbe. Es posible que Marcos, que escribe su evangelio a los romanos, permita y justifique el uso de bastón y sandalias por las largas distancias que el misionero deberá recorrer si pensamos la cantidad de kilómetros que hay entre Tierra Santa y Roma. Más allá de llevar esto, se les insiste que no lleven comida ni bolsa ni dinero. Además, no deben llevar ropa de más. Todo esto marca lo que podríamos titular nosotros hoy la austeridad de la misión. Tal vez para poner el acento tanto en los medios de la misión, sino en el fin, la vida eterna, el mensaje del Evangelio y el que envía el mismo Jesucristo. Se percibe con claridad que las exigencias de la misión itinerante son muy grandes. Se les dice que deberán quedarse en una sola casa. Posiblemente esto sea para que desde ese lugar comience a formarse la iglesia, la comunidad doméstica. Tal vez allí se celebraría el culto. Por otra parte, es posible también que de esta forma se limitara el exceso de los muchos profetas y filósofos que estaban pululando por la zona pidiendo su sustento. El Señor previene el abuso de hospitalidad por parte de los receptores del mensaje evangélico. Ante la realidad de no ser recibidos y escuchados, se les recomienda hacer el gesto típico de la mentalidad judía. Al llegar a su patria, luego de haber andado por la tierra extranjera, sacudirse hasta el polvo de los pies para no traer nada impuro. Se imita el gesto, pero en un contexto y con un sentido diferente. Liberarse de la responsabilidad de aquellos que, haciendo mal uso de su libertad, rechazan el mensaje de la salvación. Para tener presente, el ir de dos en dos significa varias cosas. Por un lado, la necesidad de dos testigos para la declaración de los acontecimientos importantes. Ejemplo, Deuteronomio 17:6, 19:5 y Números 35:30. Por otra parte, es importante el valor de la compañía mutua en la integración, protección y trabajo mancomunado. Josué 2:1, Amos 3:3, Tobías 5. En la iglesia primitiva se continuó con la misma costumbre. Hechos de los Apóstoles 13:2, 15:40, Mateo 18:20 y Lucas 24:36. Podremos cuestionarnos algo. ¿Por qué lugares anda Jesús? ¿Qué va haciendo? ¿A quiénes reúne? ¿Qué hace con ellos? ¿Qué puede significar expulsar de la gente los espíritus impuros? ¿Qué les ordena a los doce? ¿Por qué pueden llevar bastón y sandalias? ¿Por qué no pueden llevar comida ni bolsa? ¿Por qué tienen que llevar poca ropa? ¿Por qué tienen que quedarse en una sola casa cuando entran en algún pueblo? ¿Qué ocurre si en algún lugar no quieren recibirlos ni escucharlos? ¿Qué deben hacer? ¿Qué significa sacudirse el polvo de los pies? ¿Qué hicieron los discípulos una vez que recibieron las órdenes de Jesús? ¿Cómo termina el relato? ¿Qué me dice el Señor? ¿Qué nos dice el Señor? Si Jesús sabía que iba a morir pronto, ¿cómo preparó a quienes pudieran continuar su obra? Un ejemplo de esto. El gran músico Puccini compuso varias óperas famosas, pero en 1922, cuando está escribiendo Turandot, se le declaró un cáncer mortal. Puccini dijo a sus discípulos: si yo no termino esta ópera, quiero que ustedes, mis discípulos, la terminen por mí. Poco después, moría. Sus discípulos pusieron manos a la obra y 4 años más tarde, en 1926, la ópera Turandot se estrenaba en Milán. La ópera comenzó y funcionó a la perfección, pero cuando terminó el último trozo de la parte de Puccini, el director de la orquesta se detuvo, se dirigió al público y llorando dijo: hasta aquí el trabajo del maestro. Un gran silencio embargó el teatro, pero el director, enarbolando la batuta y entre lágrimas y sonrisas, exclamó: y aquí comienza el trabajo de sus discípulos. Y continuó la ópera hasta el final. Félix Jiménez Escolapio. Jesús hace como todo líder sabio, perspicaz y realista: prepara su equipo, sus seguidores. Pero además, Jesús no piensa eternizarse como líder, no quiere hacerse el imprescindible, quiere dejar su puesto a otros. ¿Cómo los prepara? Primero, hace que los discípulos estén con él, que se sientan a gusto con él, que tengan confianza en él, que se sientan aceptados por él. No se trata de aprender las cosas por un libro, sino de identificarse con él, vivir como él. Así se asimila y se aprende mejor su mensaje. Segundo, Jesús los envió como el plan de prueba. No es una iniciativa de los discípulos. La palabra apóstol significa enviado. Tercero, los envía de dos en dos. ¿A qué los envía Jesús? Los apóstoles se ponen a hacer estas dos cosas. Primero, predicar la conversión. También comenzó su predicación diciendo: conviértanse a los valores de la solidaridad, paz, amor, ayuda mutua, alegría y colaboración. Segundo, curar enfermos. Ungía con aceite a muchos enfermos y los curaban. En aquella cultura se valían de las cualidades fortalecedoras y curativas del aceite. ¿Qué recomendaciones les da Jesús? No les da poder sobre las personas que irán entrando en su camino, sino sobre los espíritus inmundos. Tampoco él ha utilizado su poder para gobernar, sino para curar. Jesús está pensando en un mundo más sano, liberado de esclavitudes que deshumanizan, aliviando el sufrimiento de las gentes, haciendo crecer la libertad y la fraternidad. El maestro los envía pobres, ligeros de equipaje, solo con un bastón, con sandalias y con una túnica. los envía como caminantes e itinerantes, nunca instalados. El báculo de Jesús no es para mandar, sino para caminar. No llevarán ni pan, ni alforja, ni dinero. No han de vivir obsesionados por su propia seguridad. Llevan consigo algo más importante, el Espíritu de Jesús, su palabra y su autoridad para humanizar la vida de las gentes. Dios proveerá. Empezar una travesía sin provisiones es un profundo acto de fe. Vestirán como los demás. Su vida será signo de cercanía de Dios a todos, sobre todo a los más necesitados. Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte en cruz, nos propuso un estilo de vida austero que nos enriquece con su pobreza. ¿Es fácil cumplir la misión que nos encomienda Jesús? No tanto. Surgen problemas y rechazos. Puede ser que no nos acojan ni reciban. Así le ocurrió a él mismo, a los profetas del Antiguo Testamento y a los mismos apóstoles. Precisamente la primera lectura de la Eucaristía de hoy, Amos 7, 12-15, nos habla del profeta Amos, el llamado profeta de la justicia social. Como fue rechazado por sacerdotes, políticos y aristócratas, la iglesia no es un club privado de quienes se reúnen para pasarlo bien, sino un grupo de creyentes llamados a ser testigos de la fe en Cristo y del amor de Dios, en un mundo cada día más pagano y lleno de injusticias. ¿Por qué los envía de dos en dos? Primero, un compañero da fuerza, porque si cayeren, el uno levantaría a su compañero. Mas ¡ay del solo! Que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Eclesiástico 4:10. Segundo, la compañía de una segunda persona da credibilidad. Deuteronomio 15:19, 17:6 y 19:15. Requiere dos o tres testigos para poder culpar a una persona de un crimen, porque un solo testigo es más apto a hacer un error. Y aunque de ello solo hablara uno, el otro debía estar presente, a su lado, para confirmar su testimonio y así darle validez. Esta práctica se aplicó a otros campos. ¿Tenemos garantía de éxito? En realidad somos muy poca cosa, pero la segunda lectura de hoy, Efesios 1, 3-14, nos dice que por iniciativa de Dios somos hijos. Esto es lo más grande, y nos ha elegido para realizar su plan. Con él haremos maravillas. El plan de Dios sobre la humanidad y el mundo no es su destrucción, sino llenarlo de amor. Es elevar estas realidades terrenas al vértice de su plenitud. Es lo que San Pablo llama recapitular todas las cosas en Cristo. Y a nosotros solo nos queda darle gracias a Dios. La acción de gracias ocupó un puesto muy importante dentro de la oración de Jesús. Los sabios de Israel decían que en el mundo futuro solo quedará la acción de gracias. Ya no será necesario pedir perdón, ni suplicar favores, ni confesar pecados delante de Dios. Solo tendremos una oración de gratitud. Esto es precisamente lo que significa Eucaristía, acción de gracias. Ahora unas preguntas para que las meditemos e interioricemos. ¿Dejo que Jesús me enseñe una y mil veces la buena noticia del reino? ¿Me siento parte de los 12 en cuanto convocado por Jesús para vivir la fe? ¿Qué significa para mí hoy ser un enviado de Jesús? ¿A qué lugares de manera particular me envía? ¿Qué implicancias tiene para mí ser enviado de dos en dos? ¿Vivo la misión como algo comunitario o tengo la tentación de ser un francotirador? ¿Cuáles serían los espíritus malos que tiene la gente hoy? ¿Cómo puedo ayudar para que sean expulsados gracias al poder de Cristo? ¿Qué puedo hacer en concreto? ¿Acepto que la tarea misionera debe ser austera? ¿Qué es lo que necesito hoy para cumplir la misión que Jesús pone como desafío en mi vida? En definitiva, ¿De qué cosas puedo prescindir para la tarea misionera hoy? ¿De qué cosas debo liberarme, desatarme para cumplir la misión? ¿A qué le doy más importancia en la tarea misionera? ¿Me dejo atrapar mucho por los medios de la misión, aunque sean necesarios? ¿Pongo el acento en lo central? En fin, el fin, la vida eterna, el mensaje, el evangelio y el que envía el mismo Jesucristo. ¿Soy capaz de construir comunidad en el desafío de la misión? ¿Qué casas deberé evangelizar hoy? ¿Qué hago y cómo me siento cuando alguien no quiere escuchar la palabra? ¿Me desaliento, me irrito o dejo librado a su suerte la responsabilidad que le compete en el rechazo del evangelio? ¿En qué situaciones de mi vida deberé sacudirme el polvo de los pies en la tarea misionera? ¿Cómo puedo yo sanar enfermos en la actualidad? ¿Cuál sería el alcance simbólico, pero real, de esta expresión para mí hoy? ¿Cuáles son las enfermedades de nuestro mundo actual? ¿Qué le digo al Señor? ¿Qué le decimos al Señor? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en este domingo queremos acercarnos a tu palabra y a la Eucaristía para alimentarnos del pan que baja del cielo, que fortalece nuestra fe, nuestras vidas y nuestra comunidad eclesial. Dios uno y trino, perdona nuestros pecados que nos alejan de tu presencia y nos impiden llenarnos de tu gracia. Haz que seamos solícitos a la voz de tu palabra, que es fuente incesante de nuevos caminos de amor y entrega. Te pedimos que en medio de un mundo acostumbrado a la inhumanidad, nosotros seamos luces de misericordia y caridad para nuestros hermanos. Nuestra Señora de Chiquinquirá, pedimos tu intercesión por nuestro país, Colombia. Tú que eres nuestra patrona, ayúdanos para que entre todos construyamos la paz y desterremos la violencia de nuestro suelo. Amén. ¿Cómo interiorizo el mensaje? ¿Cómo interiorizamos el mensaje? Para iluminar nuestra contemplación, proponemos la frase del envío comunitario. Los envió de dos en dos para sanar enfermos. Los envió de dos en dos para anunciar el reino. ¿A qué me comprometo? ¿A qué nos comprometemos? Hacer una oración particular por todos los cristianos en territorio de misión, especialmente por aquellos que viven algún tipo de tribulación o persecución. Realizar una actividad misionera con un grupo de jóvenes en algún lugar particular, zona rural, hogar de niños, hospital y muchos más. ¿Qué les tenemos que anunciar a estos hermanos? Les invitamos a la misa, a la Eucaristía, sacramento de amor. En ella le damos gracias por habernos elegido a ser los proclamadores de la palabra en la familia, en el país y en el mundo. Conozcamos la misión continental de nuestra Iglesia, aquí en Levantémonos con Dios, con nuestro párroco, Padre Darío Gustavo Casas. Plan de evangelización. Invitación a la fiesta de la Virgen del Carmen. Debemos saber, Nuestra Señora del Carmen. El 16 de julio, próximo lunes, celebramos la festividad de la Virgen del Carmen. En nuestro pueblo, por tradición, se celebra el domingo cercano, es decir, el día de hoy. Es de las primeras devociones desde los tiempos inmediatos a los apóstoles. Hay tantas fiestas de la Virgen, algunas solemnes, pero esta de hoy está muy enraizada en la vocación cristiana. Nuestra Señora del Carmen es la misma María de siempre, la Madre de Jesús, pero es la abogada y la que guía nuestros pasos sobre el mar proceloso de esta vida. Remedia necesidades de los enfermos, navegantes, conductores, caminantes, los que ya llegan a puerto o agonizantes, es refugio de los cristianos. Llevamos el escapulario que es mucho más que ese trocito de tela, es tabla de salvación de los caminantes hacia la patria eterna. Honrémosla, venerémosla, todos devotos del Carmen. Aunque no estemos en el Carmelo, te pedimos, Madre, acoge nuestras súplicas. Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Llénanos de gozo y esperanza y haznos viva la confianza en las promesas de Cristo de vida eterna. Te pedimos, Señor, por intercesión de la Virgen del Carmen, por la Iglesia, por todos los que sufren en cualquier necesidad, por los navegantes, conductores y trabajadores del mar, enfermos y agonizantes, por los difuntos necesitados, las almas del purgatorio, por nosotros que veneramos a María. Escucha, Señor, las súplicas que te dirigimos confiando en la poderosa intercesión de María, por Jesucristo nuestro Señor. En la festividad de Nuestra Señora del Monte Carmelo, debemos recordar la importancia de la Santísima Virgen María en la historia de la humanidad y en la de la Iglesia. No olvidar el regalo que nos hace Dios dándonos a esta Madre que es de todos nosotros y es la Reina del Cielo. La advocación de la Virgen del Carmen, que viene del Monte Carmelo, es prehistórico. Ya de allí, el profeta Elías redujo a un sinnúmero de idólatras, de falsos dioses y de falsos sacerdotes aniquilados por Dios. Y en este monte justamente nace la advocación de Nuestra Señora del Carmen, remontándose así el Antiguo Testamento, para mostrar cómo ella sigue la historia de los hombres en el camino de su salvación. El escapulario del Carmen. Según una piadosa tradición, la Santísima Virgen María se lo entregó al superior general de la Orden del Carmen, San Simón Stock, el 16 de julio de 1251. Con estas palabras, toma este hábito, el que muera, con él no padecerá el fuego eterno. A este hecho alude el Papa Pío XII, cuando dice, no se trata de un asunto de poca importancia, sino de la consecuencia de la vida eterna en virtud de la promesa hecha, según la tradición por la Santísima Virgen María. También reconocida por Pío XII, existe la tradición de que la Virgen, a los que mueran con el santo escapulario y expían en el purgatorio sus culpas, con su intercesión hará que alcancen la patria celestial lo antes posible, a más tardar el sábado siguiente a su muerte. Podemos resumir las promesas de la Virgen a los que vistan su escapulario en lo siguiente: morir en gracia de Dios y salir del purgatorio lo antes posible. Pero podemos hacer la siguiente aclaración: el escapulario no es un signo protector, mágico ni amuleto, ni una garantía automática de la salvación. En Levantémonos con Dios, unos minutos para nuestros avisos parroquiales. Ahora voy a darles unos avisos parroquiales. Eucaristía en Veredas, viernes 20 de julio, Mortiñal, a las 4:30 p.m. Sábado 21 de julio, Huerta, Gramal, a las 3 p.m. Domingo 22 de julio, Hato Viejo, a las 3 de la tarde. Asamblea en sectores. Politécnico, martes 17 a las 7 p.m. Los Tomates, miércoles 18 a las 7 p.m. Bien, muchas gracias por escucharme. Que Dios los bendiga. ¿Qué sabes de tu fe? ¿Por qué y para qué crees en Dios? Te invito a resolver estos interrogantes. Domingo 6:30 de la mañana. Dirigido por nuestro párroco Padre Darío Gustavo Casas. Por Chingaza Estéreo. No hay Dios tan grande como tú.